Hola a todos, muy buenos días, queridísimas bestiecillas del planeta Tierra. Aquellos que vuelan, aquellos que reptan, aquellos que maullan y aquellos que rebuznan a dos patas. Cetáceos marinos, felinos terrestres y cualquier bicho viviente, aquí sois todos bienvenidos en la 97.7, en Mis Queridos Animales, con el ratolí del Perelló, Ramelito Segreyes. ¿Cómo estás, pequeño? Estoy muy bien. Además, acabas de inventar una cosa en la presentación. ¿Qué has dicho? Los que rebuznan a dos patas, que debe ser un animal nuevo. No, de nuevo nada. Tienen millones de años. Auténtico ser humano. Ah, vale. O sea que poco a poco iremos aprendiendo a decir las cosas bien, a portarnos bien con nuestro planeta Tierra, sobre todo con nuestros hermanos pequeños, los animales. Y Atagomis, muy bienvenidos a todos. Pues bueno, este sábado, ¿a quién tenemos en Mis Queridos Animales? Pues una sección nueva que se llama... ¿Cómo se llama? Se llama... Señor alcalde, ¿qué hace usted por los animales? ¿Te gusta? Me encanta. Ese nombre se me podía haber ocurrido a mí. Pues bueno, es un nombre bueno, sobre todo para una persona que viene, nuestro primer alcalde, que viene al programa, nada más y nada menos que Damián Ibáñez, alcalde de Nájera, que nos contará además aventuras muy curiosas y las actividades que realizan allí en Nájera por el bien de los animales y al fin y al cabo por el bien de nosotros mismos. Bienvenido, Damián. Muy buenos días, Ata. Oye, y amigos Segreyes. Gracias. ¿Has visto qué voz de radio tienes? Tienes una voz muy buena, ¿eh? Yo estoy por ya retirarme y te quedas tú y me voy yo de alcalde. Ahora falta que lo que digas sea igual de bueno también. Oye, confío en ti, ¿eh? Sobre todo en la historia de la cabra. Esa historia que... Bueno, la historia de la cabra es una historia verdadera. Una historia verdadera. Que nos pasó allí en Nájera, o que me pasó concretamente allí. Sí, que la vamos a contar en breve. Bueno, también vamos a saber de las últimas noticias de la protectora de animales Modepran y sus próximas actividades. Os lo contamos todo eso y mucho más en breves segundos, mientras oímos estas cancioncillas tan bonitas. Bueno, querido alcalde, Damián Ibáñez, ¿qué hace usted, señor alcalde, por los animales? Cuéntenos la historia de la cabra, por favor. Bueno, pues la historia de la cabra es una anécdota que nos pasó un día. Bueno, primero todo, siempre el respeto a todos los animales, ¿no? Sí. Como tú muy bien haces, de esto, de evangelizar un poco, ¿no?, el tema de los animales. Pues nada, resulta que allí en Nájera tenemos un señor que tenía tiene un chalet y bueno, se le escaparon un choto y una cabra y bueno, se fueron al monte y allí empezaron a reproducirse. Todas las mañanas cuando nos levantamos, el que está en el pueblo, pues vemos las cabras. Sí. Pero una de estas cabras estaba ya en estado de gestación muy avanzado. Resulta que por unos perros que habían allí, pues bueno, detrás de ella le hicieron subir a un pequeño montículo que hay de piedra donde la cabra se quedó totalmente con las cuatro patitas encima de ese pequeño montículo. Sí. A lo mejor una superficie de 10 por 10 o menos incluso, ¿no? Por la mañana, bueno, pues la gente mira al monte, ve las cabritas y le llama la atención a gente que ve la cabra allí, que no se meneaba. Que fuiste tú, ¿no? Que una sí, bueno, yo también, yo también, yo le veo todos los días. Placenteramente dijiste eso. Sí, yo digo, bueno, pues la cabrita que está ahí arriba contemplando lo que es el pueblo, igual que nosotros contemplamos a las cabras también. Pero la cabra no se meneaba. Sí. Y ya empieza a llamarme la gente, oiga, mire, Damián, es que resulta que hay una cabra allí arriba que no se menea. Yo digo, ya la he visto, pero estamos viendo a ver cómo reacciona la cabra. Por la tarde ya empiezan a insistir un poco más en que la cabra, pues, del sitio no se meneaba. Y ya cojo a un funcionario y le digo, oye, súbete conmigo a ver allí al monte, a ver esta cabra que si la podemos hacer bajar, ¿no? Como sea entre nosotros. Pero claro, cuando subimos allí a la montaña y vemos dónde estaba la cabra metida, era muy complicado. Y me dice, cuidado, Damián, que podemos ir la cabra tú y yo, los tres, y aquí... Para abajo, ¿no? Y aquí, yo digo, bueno, pues... al traste. Digo, pues no vamos a arriesgar nada, ni la cabra, ni tú, ni yo, fuera. Voy a llamar a Protección Civil. Protección Civil en arneses o tal. Yo digo, pues nada, me subo con Protección Civil. Yo digo, mireu, que tengo una cabra aquí con un periodo de gestación bastante avanzado. Vale, vámonos a verla, volvemos a subir y me vuelven a repetir la historia. Cuidado, Damián, que la cabra, ¿dónde está? Podemos ir la cabra, Protección Civil, tú y yo. Y todos... Que la cabra estaba preñada. Y la cabra, ¿no? Estaba, sí, sí. Escolta, pero, la cabra está preñada. La cabra estaba preñada. No era cuestión de poner una cuerda y perder el cabritillo. En avanzado estado de gestación, que son los informes que me faltan. Bueno, yo digo, ¿y a quién llamo yo ahora? Porque claro, la gente insistía, está la cabra allí, dals. Viene la noche. Sí. Bien, llamo a la comandancia Guardia Civil, yo digo, che, yo digo, allí en el mes por pello, digo, descarténgome, que tengo una cabra allí con avanzado periodo de gestación y necesite, porque la che me está reclamando. Oye, Damián, esto nosotros no dependemos, tienes que llamar a Seprona. Esto ya al día siguiente, vuelvo a llamar otra vez, y me dicen, sí, envíeme usted un informe aquí a Seprona, de Seprona, con fotos y todo, para enviar nosotros un guardia, para que él recoja coordenadas, para enviar el equipo de rescate, ¿sí?, de la Guardia Civil de Alta Montaña. Bueno, pues nada, otra vez para arriba, a borre la cabra, a hacer fotos y a hacer... Está, aquí, está pareciendo un chiste de Eugenio, ¿eh? No, pero, tal cual. A ver el final, a ver el final. Nada, subo allí arriba, se hacen las fotos, subo con la gente para enviar... ¿Coordenadas? No, primero para enviar a Seprona, ah, para... ver la cabra, dónde está, bien, con avanzado, hago el informe, lo envío a Seprona y me envían un agente de la Guardia Civil para que él ya recepcionara toda la información ya correcta, desde su unidad que llevan de un GPRS, creo que es, y ya enviar coordenadas y enviar la información correcta desde un técnico y ya, creo que es a Orihuela donde tienen, no lo sé seguro, donde tienen la base de alto de la Guardia Civil de alto rescate, de montaña. Sí. Bueno, pues se viene el señor, torna una travega, Puigcerdamunt, tengo... Me voy yo con el agente este, sí que es verdad, hace todo el informe. Pero pasó el helicóptero, ¿no? Porque la historia era sacarla con helicóptero. No, la historia era ver cómo, claro. Venían de rescatar la cabra. Allí había que bajar la cabra como fuera. Mm. ¿Vale? Nada, viene el agente, toma las coordenadas, tal, sí, a 24 de aquí, del norte, del sur, del sureste, fotografías, sí. Una cabra con avanzado estado de gestación en un sitio rocoso donde es muy difícil. Bien, pues nada, mañana por la mañana a las 6 saldrá la unidad de rescate de la Guardia Civil a por la cabra. Muy bien. Y yo al día siguiente me preparo y por la mañana a las 8, 7 y media, cuando sale el sol, le digo al funcionario, escúchame, que va a venir ya la Guardia Civil, que me han avisado, ya han salido. Y digo, pégale una mira a la cabra, sí, a ver cómo está. Y resulta que la cabra había desaparecido. Bueno. Y digo, pues hazme un rastreo por todos los sitios a ver si la cabra ha caído o le ha pasado algo o está herida. Claro. Pues la cabra había desaparecido. Se conoce que poco a poco, pues la cabra... pues bajó poquito a poco y se unió otra vez al ganado. Vio que ya no estaba los perros cerca. Y ya no, exactamente. Bueno, tiene mucho mérito, Ramiro. Y esto es la historia de la cabra. La historia de que un alcalde se toma tres días de cabra. De cabra, totalmente. De cabra, la cabra no pudo esperar ya sin comer ni nada. Dijo aquí, más a papers, ¿no? Para... Bueno, después para tirarlo hacia atrás... viene un helicóptero a sacar de aquí. Claro, pero es que después para desmontar el operativo había que volver a empezar a desmontar hacia atrás y hacer los informes, sino que la cabra ha desaparecido, ya no está la cabra remitiendo faxes. Permanece en estado de avanzada gestación. Bueno, me parece muy bien que tuvierais en cuenta eso, que claro, no se podía pasar un arnés de cualquier forma, porque la cabra, se estaban ocupando de la cabra y se estaban preocupando. Estoy muy contenta, de verdad, que me llena de alegría, Damián, que te preocupases tanto día tras día, además, sobre todo esa mañana que te levantaste y viste la cabra y dijiste, mira, qué pintura más preciosa y más incomparable, qué maravilla, ¿no? En un marco fenomenal como es Nájera. Pues imagínate con los ciudadanos ata, imagínate cómo será, si con una cabra hago eso. Ah, muy bien, muy bien. Desde luego, ¿dónde gente tienes? Bueno, pero sé que haces más cosas, aparte de la historia de la cabra, la cabra que al final se autorrescató ella misma. Sí, la cabra al final, bueno, pues ella se conoce que poco a poco, y claro, en vista de que allí no le llevaba nadie agua ni comida, pues ella poco a poco del peñasco aquel, pues poquito a poquito bajó, porque yo envié a la gente a hacer una batida, por si estaba mal herida o algo. Yo digo, no va a ser que la cabra haya caído... por no poder beber o comer, y entonces dimos una batida, envié allí a gente, Protección Civil, yo digo, dadme una mirada, todo, de donde si pudiese haber caído y tal. Se rastreó todo y vieron que la cabra no estaba allí, allí. O sea, era imposible, si hubiese caído en toda la, en todo el perímetro que teníamos, allí no. Después nos dimos cuenta de que estaba en el rebaño que tenemos de cabras que se unió. Que, es el rebaño que este se ha que formado de forma natural. Bueno, pero sí. Ya eso es interés turístico. Podemos ir ahí a ver cabras. Sí, totalmente. Te pones allí en la plaza del ayuntamiento y perfectamente de buena mañana las ves por allí, que hay blancas, negras. Eso sí que allí parece ya de Eugenio, ¿no? De las blancas, sí, o las negras. Ramiro, puedes contarlo si quieres. No te acuerdas. No me acuerdo, ¿no? No, bueno, no importa. Damián, bueno, adelante. ¿Qué más cosas? Pues mira, también hemos hecho una campaña, teníamos un problema grande con el tema de los gatos, de las colonias de gatos, de que la gente pues da de comer a los gatos en vía pública. Y esto pues hay gente que está muy a favor y hay gente que está muy en contra. Y bueno, en vista de esto que pasaba, que ya llegaba a ser un terrible problema. Sí, porque que estaba, tú me decías, colonias, la señora todos los días, ¿no? Sí, sí, hacía el pucherete y claro, van allí, primero llega el gato, después llega la gata, después va, ya va toda la familia allí. Claro, había en colonias de 40, 50 gatos. Entonces, una chica que es veterinaria vino un día, se presentó y me comentó esto. Dice, Damián, tienes aquí un terrible problema. ¿Y cómo lo podemos solucionar? Porque claro, ¿cómo? ¿Cómo lo solucionabas? Pues nada, lo que hicimos es una campaña de esterilización de gatas. Empezamos a educar a que esta mujer, de primero, a educar a que no le den comida a las personas que sacan el pucherete, que hacen el pucherete para tratar de estas gatas poderlas coger en un principio, porque tenían que poner unas jaulas donde esta chica, claro, si ponías el pucherete iban a por el caldo, si ponía ella su pienso. Comida, pues claro, les gusta más los gatos también lo casero, ¿no? Y poco a poco fuimos trabajando con esta chica, con estos veterinarios, y hemos conseguido rebajar muchísimo estas colonias, pero muchísimo. Muy quitar bien. Este o sea, problema hicisteis que tenías. Una campaña de esterilización, tenemos que hacer en todas partes, que es en realidad lo ideal. Y bueno, entonces queda la población de gatos y la población de humanos pues más equiparada. Claro, ahí bueno, también lo más. Primero es que dimos, esta chica que trabaja con nosotros, cogía gatos los pequeñitos y los daba también en adopción a la gente. Hicimos un llamamiento, quien quiere gatos pequeños, etcétera. Uh-huh. Y cuando ya nos quedó lo que nos quedó, es cuando ya empezamos a coger las gatas y ya esterilizarlas. Y con esto, claro, hemos evitado, pero muchísimo, era terrible. Porque claro, vamos, como todos, pues hacen sus cacas los gatos y las gatas, y claro, hacían allí un desgato. ¿Y qué están? ¿En dónde está la colonia? ¿Cerca de un parque? ¿Dónde la colonia? Pues mira, en cualquier sitio, en cualquier rincón de un parque. Bueno, si es que hay gatos por todas partes. Donde... Pero bueno, está muy bien porque tenéis ese control de campaña de esterilización, y imagino que todos los años a lo mejor, porque claro, si no, cada cuatro meses gatitos y más gatitos y destinamos, y al final, pues, dentro pena. Del presupuesto municipal, destinamos lo que es una partida para estos veterinarios, en el que se preocupan de llevar un control de esta natalidad, digamos, de o control de colonias, claro, un control de gatos. Oye, y el que hayan de todas formas gatos en un pueblo o en una población, pues también va bien para que no hayan ratas y... También, lo que pasa es que ahí está el problema, que si los alimentan con pucheros caseros, pues claro... Pasan de las ratas. Estos saben que a las... Y hay gente que también, bueno, pues por amor, como todo, pues le gusta hacer su pucherete para los gatos. A la hora de comer ya tienen los gatitos allí su pucherete, pero bueno, que hacen auténticos guisos, que yo he alucinado muchas veces. Tú sabes que hay un disfraz de Halloween, no sé si lo comenté el otro día, disfraz de Halloween que es de señora que da de comer a los gatos, entonces es un batín con unas zapatillas, lo lleva una niña y luego un esto de rulos y gatitos pegados así al batín, es muy gracioso. Sí, que es toda una profesión. Quiero decirte que eso es una profesión que quizás en un futuro sea remunerada. Sí, claro. Lo que pasa es que, claro, no controlas ahí y es lo que me decía la veterinaria. Exactamente. Primero, control de natalidad. Claro, primero tiene que haber un control, o sea, no se puede dar. Yo incluso puse un cartel también, prohibido dar de comer a los gatos, por favor, señoras, limítense a hacer el puchero para la casa solo. Claro. Porque es que, si no, es claro, te marean mucho uh-huh. en el sentido del control que llevas. ¿Por qué? Porque estas mujeres, bueno, los técnicos sí. saben cómo, de qué manera hay que darles la comida y llevar el periodo de, claro, de, y la, de operarlas y que también. Siempre... hay que pensar claro. que siempre es mejor pues la comida seca claro. más que nada, porque luego no quedan restos, no queda basura, claro, claro, no es claro. orgánico de la misma manera, y entonces pues no deja olor. Pero sí que evita, pues incluso aunque tengan comida, normalmente el gato ya por instinto siempre caza. Entonces las ratas sí que te las pueden dejar a raya, ¿eh? Mm. Te lo digo por experiencia, por mi gata. Porque mi gata, yo vivo en un primer piso, entonces ella sale por ahí y a veces pues me trae regalitos. Yeah. Que me da unos sustos que me muero, ¿eh? No ha traído nunca ratas, pero trae pues eso, pues pajaritos, me trae media paloma, tijas. Me trae media paloma y yo Dios mío, por favor. Y bueno, saltamontes, caza, hace de todo, porque tengo muchas plantas, la verdad, y eso. ¿Y qué más cosas? ¿Tenéis algún plan ahora mismo? Bueno, aunque está muy bien, ¿eh? Yo con eso me contento, Pero pues, si tenéis en vista algo... Tenemos ahora... lo que son las cabras controladas por un sitio, los no, gatos... Y después tenemos ahora perros. Sí. Los perros... hemos hecho un parque con 1.500 metros cuadrados. ¡Ole! Allí en una huerta cercana al pueblo, donde también puede ir la gente a pasear. Los perros, la verdad es que la gente tiene que concienciarse muchísimo en lo que son, vamos a ver, el perro. El perro lo que no puede hacer es su necesidad en medio de la calle, porque uh-huh. es que es un terrible problema. Uh-huh. Hay auténticos monumentos, digamos, de... naturales y orgánicos. De heces, y claro, y hay gente que le molesta, incluso ha llegado más de una mujer a irse patinando, porque hay auténticos... Pero bueno, la educación de la bolsita, de llevar siempre la bolsita. Eso no me canso continuamente. ¿Eso como entra bien a eso o qué? ¿O no? Pues la gente le cuesta. Yo sé que mucha gente en un principio decía, cuando todo el tema de las bolsitas, porque eso es de reciente aparición, de hace pocos años, decían, yo no tengo por qué recoger. Eso lo he oído, además, aquí al compañero. A mí no, qué va. Yo no he sido. Pues alguien cerca. Mentira. Bueno. Decía que no. Era una película. Cuesta que entre. Yo me lo reconozco en mí también. Yo me asusto. Tienes que coger la churumbela. Bueno, también puedes ir a sitios que está autorizado para que vayan... Claro, con su tierra ahora. Con su tenemos tierra. En Antiguo Reino tenemos el Antiguo ahí Reino varios. Está fenomenal. Hay muchos tramos donde... Su tierrecita. Yo prefiero andar un poco más... Y no tener que recogerlo, que se quede allí claro. el regalito, ¿sabes? Lo que pasa es que, claro, cada uno se tiene que llevar lo suyo. Claro. Hay gente que le gustan los perros, como sí. hay gente que le gustan las mujeres y hay gente que le gustan los hombres. Uh-huh. Pero hay gente que no le gustan los perros. Claro. Y claro, y se encuentra con cada... Yo he hecho fotos, yo he sido del que en el Facebook me he arrodillado y he puesto la cámara. Y he hecho una foto así, vamos, sí. un selfie, una vista, sí. una vista panorámica de una acera, ver más de 40 regalos, que dice aquí el amigo Segreyer. Y claro, la gente tiene que ir esquivando, no, y van chiquillos pequeños. Y el otro día en el parque, una chiquilla pequeña, pues cogió uno de estos elementos y casi se lo mete en la boca. No, eso no puede ser. Claro, entonces... Hombre, no. Ni hay que controlar. Y la gente tiene que concienciarse que tener perros significa también a llevar la bolsita. Y poco a poco tienen uh-huh. que ir, porque si no, es una auténtica mina. O sea, son minas. Entonces, minas. ¿Habéis habilitado un espacio para que además los perros pueden ir sueltos también, quizás? También. Pueden ir sueltos. ¿Y el tema de la raza peligrosa, cómo lo lleváis? ¿Los potencialmente peligrosas? Los potencialmente peligrosos, pues bueno, mientras que adopten las medidas que hoy en día están reglamentadas, uh-huh. no hay ningún problema. Jamás he quitado yo, doy yo la autorización uh-huh. cuando viene una persona con, digamos, una matrícula, ¿no?, para un perro peligroso, pues me presenta todo el expediente y nada, yo le lanzo la firma y adelante. O sea, que aquí no se censura a nadie en Nájera, ¿eh? Y sí que, llevamos un control también, uh-huh. ¿eh? Tiene que ser un perro que tenga, pues, su total documentación para poder yo darle el visto bueno. Bien, bueno, creo que nos quedamos satisfechos con esto de que, señor alcalde, que hace usted por los animales, no está nada mal. Lo de las colonias de gatos nos ha seducido bastante, porque has tenido ese control, y la historia de la cabra, la verdad, nos ha encantado. Y un espacio libre para que puedan trotar por ahí los animales también. Pero ya que hemos hablado de animales también, siempre Nunca dejamos de lado el medio ambiente, lo que es los bosques y Nájera, desde luego de eso tiene, porque estando tan cerca de una gran ciudad como es Valencia, sin embargo, es muy boscoso también, tiene bosque muy cerca, y yo te invitaría que nos propusieras una excursión o un día de campo en Nájera, ¿dónde podríamos ir? Pues fíjate, me estaba acordando ahora, hablando también de animales, tenemos una ruta ecuestre de caballos, ¿eh? ¿Mm? Nájera es un sitio, como muy bien has dicho, zona de pinada, donde allí, que vamos a hacer ahora una ordenanza, porque también hay problemas con los caballos, gente que tiene caballos, le molesta al vecino, uh-huh, etcétera. Y es un sitio, Nájera, muy atractivo para poder tener un caballo y de inmediato poder estar en la propia naturaleza, ¿no? Y para esto estamos trabajando también. Tenemos una ruta ecuestre donde fácilmente puedes estar por Portacélid. Sabes que empezamos con Nájera, empieza con lo que es la zona sur de la Sierra Calderona. Que es una maravilla. Impresionante. Es el mayor pueblo del mon. Es verdad, es verdad. Bueno, del mon no lo sé, pero desde luego la zona de Portacélid, eso es de cuento de hadas. Mm. Esa tierra roja, ferrosa, ese contraste con el verde y luego esas zonas más picudas. Es una maravilla, es algo muy diferente, además que cambia mucho. Ajá. Hay un paisaje que das la vuelta y de inmediato te encuentras con esas rocas que comentabas tú, todo verde y de repente... Lástima que ahora tenemos la enfermedad esta del pino, el animalito este que nos está fastidiando. Bueno, se ve que tiene relación con la falta de agua, con la sequía, sí, ¿o sabéis sí, exactamente? Sí, esto es que según, así, por entenderlo de una forma muy clara, es que la sequía lo que ha hecho es que, bueno, igual que nosotros pues tenemos las plaquetas y te haces una herida y de inmediato pues, digamos, te corta, el pino, al estar ya tan seco, la resina, cuando le pinchaba antes, por ejemplo, el animalito este, de inmediato supuraba resina y la asfixiaba. Ahora están tan secos los árboles que perfora y no hay esta resina que te la pueda empujar. Recordemos todos que antes íbamos, cuando éramos pequeños, al monte y enseguida te llenabas de resina por todos los lados. Supuraban los pinos de resina. Hoy en día ya no supuran, no tienen ya resina, están secos. Y esto es, el antibiótico que tenía, este árbol para poder, en el momento que le picaba este bicho, enseguida, pum, lo ahogaba con la resina. ¿Qué pasa? Ahora no hay resina, penetra hasta dentro, ahí cría en momentos y en 4 días te come un pino por dentro, te lo taladra. Es cierto. Y claro, y va saltando, pero que bueno, que nos está comiendo la montaña. Que llueva, por Dios. Que llueva. Que haya agua. Nos vamos a publicidad, pero antes os quiero decir una cosa. ¿Sabíais que los latidos de una ballena se pueden escuchar hasta 4 kilómetros de distancia? Volvemos enseguida, mis queridos animales. ¿Quieres ser peluquero canino? Mascocotas abre su Academia de Peluquería Canina. 400 horas de formación práctica y teórica. Las mejores instalaciones y materiales. Academia Oficial Yves Saint Bernard, el referente en la cosmética canina. Hola, venía a apuntarme al gimnasio. Mejor déjalo, no me apuntes, ¿vale? Ya vendré otro día. Miniwen por 100 euros al mes, con 5 años de mantenimiento y accesorios valorados en 500 euros. Una oportunidad que dura lo mismo que tu propósito de ir al gimnasio. En 35 cuotas, entrada 5.705,37 euros. Última cuota 9.958 euros, TAE 8,48%. Oferta de BMW Banga solo hasta el 31 de diciembre. Infórmate en engasa.mini.es. ¿Quieres ser peluquero canino? Más información en el Facebook de Mascocotas. Seguimos en Mis Queridos Animales. Quiero contar una historia bonita. Ya sabéis que siempre me gusta contar alguna que haya sucedido. De esta, me imagino que estáis al tanto todos, pero es bueno volverla a repetir, porque no hay que olvidar que nuestros amigos de Cuatro Patas siempre, nunca dejan de sorprendernos. Es un milagro el que se produjo en Brasil gracias a un ángel canino. Pues parece ser que en un basurero alguien depositó ahí pues a un niño recién nacido con el cordón umbilical. Pues la madre lo dejó ahí, abandonado a su suerte y casi a una muerte segura. ¿Y qué ocurrió? Pues que pasó por ahí un pequeño animal, un perro, lo cogió con mucho cuidado en la boca, sin morderle, o sea, sin producirle ninguna herida, que eso es una cosa, como supo ella que era delicado, que era un ser pequeño e inofensivo, y lo llevó pues a la casa más cercana, una casa habitada, diciendo, bueno, hacer algo por él. O sea, es una cosa que nos sorprende a todos y que ha salido en todos los medios de comunicación, que me imagino que habréis visto, pero que hay que recordar y que para darnos cuenta de decir, bueno, creemos que no se enteran de nada, que no son inteligentes y de repente, ¡pum!, otra historia que nos vuelve a sorprender. Como un animal salva la vida, hay que decir que ahora el bebé está en perfecto estado, porque se ve que fue muy reciente. Y que bueno, ¿qué te parece, Damián? Es una historia bonita. Mira, me ha venido a la cabeza los monitos estos que salieron de... que se electrocutó. Hay un vídeo que hay, creo que se salió en la India, un mono que va por encima de un tren, ¿sí?, y resulta que se electrocuta y cae. ¿Sí? Y allí está el mono padre o tal haciéndole un boca a boca. ¿No lo has visto? No lo he visto. ¿No lo has visto? No, madre no mía, lo he visto, pues, pero me dejas alucinada, vamos. Sí, bueno, pues allá en la India sabes que están los monos por, sí, por, están por doquier, sitios. Sí. Un mono salta y se engancha a lo que es el cable eléctrico y cae el mono. Cae fulminado. En la vía. Y de inmediato un mono empieza allí a hacer el boca a boca y empieza por a intuición menearle, o a lo mejor porque lo vio. Totalmente, sí, vio cómo cayó y empieza a hacerle pues todo tipo de movimientos, incluso boca a boca, fíjate tú. Más este vídeo lo he visto un par de veces y salió en televisión y todo. Sí. Y hay que ver cómo reaccionó hasta que pero llega. ¿Lo salvó? Lo salvó hasta que reacciona este monito electrocutado que había caído. ¿Tendría un paro cardíaco? ¿Un paro cardíaco? Sí, aquel lo reactivó. Sí. Y el mono este empezó allí a trabajar con él, a abrirle los brazos, a besarlo, digamos, a su forma. Sí. Hasta que se ve ya que el monito este reacciona y ya lo aparta de la vía y se sale. Impresionante, me ha venido a la cabeza la reacción. Pues te voy a contar otra también. Dos nenas pequeñitas, esto ocurrió en Estados Unidos, si no me equivoco. En Sao Paulo. Pues bueno, pues una serpiente venenosa que se acerca pues a dos niñas pequeñas. Y una perrita también muy pequeña se puso por en medio, porque sabía que aquella saltaba. Y, bueno, saltaba no, bueno, porque las serpientes no saltan. Esto si me oye uno que me sé. Pero se lanzó, sí que se lanzó, y le mordió en todo el ojo al perro. Este perro pequeño perdió el ojo, pero bueno, porque era una serpiente venenosa, pero salvó la vida de las niñas. O sea, que también otra cosa que te llama la atención, decir, bueno, qué capacidad de reacción. Y bueno, no hace mucho que también, esto fue hace unos meses, creo que fue en enero, si no me equivoco, como un perro, bueno, esto fue un perro atacando a un niño pequeñín y la gata salió corriendo y el perro se lo llevaba, un niño en un triciclo, no sé si lo has visto. Eso no te suena. No. Bueno, ¿saben? Fue, no, pero fue hay, muy... llamaba antes, mucho la atención. Yo una que fue muy sonada porque vivía yo en un piso que tengo en la playa, se abrió la puerta del ascensor y el perro se cruzó delante porque el ascensor se abrió la puerta, pero no llegó a llegar al ascensor, sino que la puerta, sin estar el ascensor, de un quinto piso. Y un pastor alemán se puso delante del chiquillo, de la puerta, para que el chiquillo no pasara. Para que el chiquillo no pasara. Y bloqueó la puerta. Y en aquella finca, bueno, al perro le hicieron un homenaje. Uh-huh. Que esto estoy hablando ahora de hace 15, 20 años, pero por el conocimiento que tienen, ¿no? Uh-huh. Los animales. Por el instinto protector que tienen hacia nosotros. Total. Ramiro, te veo, es una sonrisilla, una miradilla picarona. ¿Te ha ocurrido algo? A mí me salvó también la vida un perro. ¿Sí? Sí. ¿Pero un perro de dos patas o de cuatro patas? De cinco patas. Es broma, estaba escuchándole con mucha atención porque está claro, claro, estábamos que hablando tienen, de ángeles salvadores. Que tienen una intuición brutal. Y ahora hay tantos vídeos en las redes, exacto, que ves cosas. Pero había un vídeo muy gracioso que, por ejemplo, el perro grande con el cachorro pues lo ayudaba a subir unas escaleras y todo el tema, y en cambio el gato al cachorro suyo le daba un zarpazo y lo tiraba diciendo, aprende más rápido. Ese no lo viste, estaba chulo. La forma distinta de... O sea, de educar. Están más preparados para hombre, rápidamente para la vida, se ponen en acción. Los gatos. Hay también un vídeo maravilloso de el primer vuelo de un águila, de un pichoncito. Un polluelo que casi dices, bueno, pero va a poder volar, y vuela, bueno, pero es un acantilado enorme, es una altura tremenda, ¿no? Y te ves a la madre como diciendo, bueno, va, mueve las alas ya, que esto es ya sí o sí. Oye, un momento, espera, ya que me lo vaya pensando. Estoy preparado, como los hijos para irse de casa. Que... Exactamente, no, pero ahí es, te tiras ya o sí o no. Y aquel se lanza y casi, casi en el último momento ya empieza a mover las alitas y dices, bueno, por lo menos como un paracaídas, cae abajo, pero bueno, de una altura tremenda. Bueno, historias de todo tipo, luego hablaremos de un animal que me gusta, que me encanta, si nos da tiempo y si no es la semana que viene, para tener muchas cosas en cuenta cuando viajemos, por ejemplo, a Tailandia, que son los elefantes. Pero ahora vamos a hablar de Modepram y de Amparo Requena, abogada animalista, que nos va a contar las próximas actividades que se realizan por ahí y bueno, y nosotros le vamos a dar... Vamos a darle la enhorabuena a ella y a todos los animalistas que han luchado porque por lo menos se han conseguido cosas nuevas completamente inesperadas. Buenos días, Amparo. Hola, buenos días, ¿qué tal? Aquí estamos, como siempre, animaleando un poquito más cada sábado. Y Amparo, bueno, buenas noticias en general, en general. Sí, bueno, en general empezamos a ver un poquito ya los resultados de tanto esfuerzo y bueno, parece que esto se está moviendo. Y ya se están viendo ingresos en prisión por sentencias de maltrato animal. Como por ejemplo la del caballo. Sí, exacto. La del caballo además tiene la peculiaridad, por suerte, que no tenía antecedentes penales y tampoco ha sido reincidente. Con lo cual va a entrar en prisión con una pena menor de 2 años. Cuando hasta ahora era impensable. Tenemos que recordar que es una persona que mató de una paliza, bueno, con un palo de hierro, a su caballo porque no había hecho lo que él quería, simplemente. Sí, exacto, era una carrera, bueno, ha salido en la tele las imágenes, que el caballo iba al primero, llega un momento en que trota un poco, no gana y automáticamente cuando llegó a las cuadras, bueno, pues el propietario le dio una paliza y con una barra de hierro lo mató. Entonces, la magistrada de Palma de Mallorca ha considerado que los hechos son lo suficientemente graves y alarmantes como para que entre en prisión, aunque no tenga ni antecedentes ni sea un reincidente. Y esto, desde luego, es una muy buena noticia. Es una buena noticia, que se está poniendo la cosa seria. Esto de pasar por alto, bueno, tú matas a tu animal, a tu perro... No, eso ya se está viendo y se está poniendo la cosa como se tiene que poner, seria. Y aplicando penas de cárcel, porque ese señor ahora mismo está en la cárcel. Sí, sí, ese señor ya ha ingresado. Luego hay otras que tenemos recientes de Granada, que bueno, también han entrado en prisión, pero sí que es verdad que tenían antecedentes. Y lo que pasa es que hasta ahora, aunque tuvieran antecedentes, se ponían penas de prisión y quedaban sustituidas por trabajos a la comunidad o suspendidas. Y ahora ya empezamos a encontrar... jueces y fiscales, bueno, sobre todo jueces, que son los que dictan sentencia, que consideran lo suficientemente graves estos hechos y que implican además otro tipo de violencia y bueno, que ingresen en prisión. Y esto está, vamos, súper bien. Eso es muy importante lo que acabas de decir, Amparo, porque mucha gente dice, bueno, es un animal, oye, pues yo le pego una patada y tal. No, eso es un signo de que puede ser una persona agresiva, no solamente con los animales, sino con las personas. Claro, efectivamente, la mayoría de estas personas, bueno, tienen antecedentes. El último, el del caso de Granada, que tiró al perrito por la ventana, que era de su madre, anteriormente, pues bueno, había maltratado a la madre y tenía condenas por violencia intrafamiliar. Está claro que el que llega a hacer estas atrocidades a un animal, bueno, pues es una persona que no está bien y desde luego es violenta. Pierden el miedo con los animales y o antes o después acaban haciéndoselo a las personas, con lo cual es una alerta social. Efectivamente, es una llamada de atención. Amparo, y ahora cambiando de tema, próximas actividades, Modepram, ¿algún evento tenemos a la vista, cercano? Bueno, eventos hay un montón, siempre estamos ahí peleando para concienciar, para recaudar para todos los animales que procedentemente abandonados y bueno, hoy mismo están en la Plaza de la Reina informando, todos los días tenemos visitas a residencias, a charlas y a colegios, a casas de la caridad y bueno, el día 28 por ejemplo de este mes hay una charla que bueno doy yo también por bueno informando un poco por el tema legal en la Eliana. Ya se informará porque exactamente el sitio no se sabe y cara a las navidades desde luego bueno en todas las ferias que va a haber y algunas promovidas por el Ayuntamiento de Valencia, bueno, pues ahí estaremos. Lo que pasa es que ya iremos diciendo fechas. Ya iremos diciendo. Y si no, nos metemos en la página de Modeplan y ahí vemos actividades, pasarelas, porque siempre, pasarelas de perros o perros en adopción. En fin, claro. Cualquiera. Y hay que recordar que siempre cualquier voluntario que le apetezca ir al refugio, a la protectora Modeplan, faltábamos. Hace falta voluntarios que pasen perros todos los días, por la mañana, por la tarde. Además, haces amistades, te lo pasas bien, estás en contacto con los animales, que sienta muy bien. Sí, porque les ayudas, eres la única opción que tiene. Y bueno, también quería destacar el caso que ha llegado hace poquito a la protectora, que se ha requisado a un cazador, 10 podencos en estado límite de desnutrición, deshidratación y malos tratos, que estaban hacinados en un metro por dos. Y bueno, se ha requisado una intervención de la policía de Paterna y bueno, allí los tenemos. Desgraciadamente, dos han fallecido, no han podido superarlo. Vaya. Y tenemos ahí el resto, pues bueno, peleando y bueno, desde luego Modeplan se va a presentar como acusación particular y esperemos que esto también tenga algunas consecuencias. Tenga, sí señora, unas buenas consecuencias, un buen escarmiento y sobre todo, un castigo. Sí, porque los que están vivos, aparte del estado terrorífico en el que están, es el estado psíquico que están, tienen pánico, o sea, pánico a la gente, tienen miedo, bueno, la verdad es que es tremendo. Y esto pasa y yo animo a todo el mundo que denuncie, porque esto vino por una denuncia de un particular que lo vio. Sí. Entonces hay que denunciar para que el sistema se ponga en funcionamiento. Y bueno, se sigan metiendo gente en la cárcel por esto. Vale, pues aquí hacemos un llamamiento. Cuando veáis una escena de maltrato, sepáis que hay encerrados animales en un estado lamentable y cosas así, no tengáis miedo. Dinos exactamente qué pasos tendría que hacer una persona cuando sabe que hay una situación de este tipo, Amparo. ¿A dónde bueno, tiene que primero, llamar? Bueno, lo primero, yo siempre lo digo, es súper importante fotos, pruebas. Si conoce a gente que lo haya visto, testigos, porque luego es lo que te van a pedir. Si no, muchos procedimientos se pierden en el camino, porque la gente solo con denunciar no basta, luego tienes un poquito que demostrar. Pero desde luego, en cuanto ves esto, haz fotos y llamas a la policía, pones en contacto con protectoras de animales que lo van a apoyar o le van a asesorar. Uh-huh. Y bueno, la policía, ante el maltrato animal, es tiene un delito. Tiene ya que actuar. Tiene obligación de abrir unas diligencias. Luego ya veremos si pasan a fiscalía y tiran para adelante o se archivan. Pero de eso ya nos encargaremos de presentar toda la prueba. Pero desde luego, si no hay denuncia previa, esto no se pone en funcionamiento. O sea que hay que denunciar y, por supuesto, intentar cuando aportas la denuncia, pues alguna foto, no sé, alguien que vaya contigo y que lo haya visto. Claro, además no es difícil, no sé. Ahora todos con el móvil, oye, estamos continuamente subiendo tonterías al Facebook, no nos cuesta nada hacer una foto de lo que estamos viendo, que es incorrecto. Y aportar un mínimo, si es en mitad del campo, pues intentar la localización, porque dicen, no, está en mitad del campo, bueno, dime dónde, es que si no podemos llegar hasta allí. Claro. No sé, un poquito, pero vamos. Que con poquito ya se puede. Sí, ahora con las ubicaciones, las fotos, se puede hacer de todo. Y los WhatsApp, no tenemos excusa. Pues muchísimas gracias, Amparo Requena. Es de nada, a vosotros. Y seguimos en contacto. Hasta la próxima. Hasta luego. Di, Damián, ¿qué querías decir? ¿Querías preguntarle a Amparo? No. Sencillamente de que me decías, ¿qué hacéis? Pues también tengo un problema allí, que es los animales abandonados. Claro. Tenemos también, pero no te voy a decir todos los días, pero sí que todas las semanas nos encontramos con perros abandonados. Nácera tiene una extensión de casi 40 kilómetros cuadrados de extensión y hay cantidad de animales abandonados, de perros abandonados. Un pueblo que se vive también, ¿cómo que hacen que están abandonados? Ten en cuenta que tenemos más de 40 núcleos de urbanizaciones y tenemos mucho diseminado. Y gente que, bueno, termina el verano, cierra la puerta y dice, adiós, perro, y te lo abandona. Y tenemos una empresa, que es la perrera, en la que tenemos contratada, de que en el momento que vemos y detectamos animales sueltos, en este caso perros, vienen de inmediato, los llama, o sea, la gente llama a la policía y vienen estos señores, y cuesta un dineral también esto, porque se lo llevan a la perrera, hacen un control, miran el chip, etcétera, si tiene, si no tiene. Si tiene, se le pone una denuncia por abandono a lo que es el propietario, y si no tiene, pues se queda en la perrera. Pero claro, ya sabemos que la perrera es unos días y luego se sacrifican, hay que evitar eso a toda costa. Pero tenemos que este perro abandonado tenemos que darle una solución. ¿Y qué es? No lo puedes dejar abandonado. Entonces, la obligación que tenemos o que hacemos en Nájera es, en este caso, la gente que ve perros sueltos llama a la policía se pone en contacto con la perrera y viene de inmediato y se los lleva. Y ahí, pues, ¿no los tenéis tiene un refugio canino? Pues aún tenemos no, que montar ya pero un refugio bueno, canino. Habrá que hacer algo, Ata. Habrá que hacer algo. Va. Bueno, para empezar... ¿Una fundación o algo? Una Ata... fundación. Porque lo de la perrera no soluciona. La perrera lo sacrifica. ¿Y dónde los llevo? Hay que abrir un refugio. Ya. Venga, pues va. Venga, pues desde vamos. Aquí hago un llamamiento a aquel que quiera abrir un vale, refugio nos lo vas a poner, canino. Ponnos los permisos y todo eso fácil. Vale, ¿eh? No, ni haces problema. Desde aquí un llamamiento, ¿eh? Nos escucha mucho vale, animalista. Vale, vale, ¿eh? Vale. Sí, sí, sí. ¿Vale? El... que sí, que sí. Tenín que parlarme. Además, también caballos. Mira, sé de una persona que sí. Está deseando abrir ya un refugio. En Nájera tengo una señora que está trabajando, la pobrecita, mucho en esto de los caballos sí. Para abrir un refugio de caballos. De caballos, sí. Caballos vale. Porque hay también ¿sí? Mucha gente que tenía caballos y ahora no los puede mantener. Tener. Ya, eso también está ocurriendo. Y es un problemón gran también, ¿eh? O sea que... En Denia hay un sitio donde hay un montón de caballos, pero además preciosos que... Nájera con lo bonito que es. Ya tenéis cabras, que es una atracción turística. Caballos, otra atracción turística. Ramiro casi le da aquí la tos y en vez de hablar de caballos hablamos de pollos, ¿no? Del bronquitis. De bronquitis. Nos vamos a publicidad y volvemos enseguida, mis queridos animales. Yo con mi perro, yo con mi gato, vámonos a Povetval, las 24 horas del día, con servicio de hospital. Policlínica Veterinaria Valenciana Povetval, estamos las 24 horas del día, Avenida del Puerto 203, Povetval, la de la Avenida del Puerto. ¿Cómo mola Povetval? Aquí estamos con el alcalde de Nájera, que es un tío súper animalista, súper enrollado, nos cae muy bien, Ramiro. Pero hay una cosa que no me gusta. ¿Qué a mí, no te gusta? El llamar a la perrera. A la perrera, que sí, lleve... no, hay que evitar la perrera. Casi mejor ya dejarlos sé, por el monte, ¿no? Oye, mira, yo es que mismo, son perillosos también, sí. O sea, hay peligro también. Un perro porque se pueden suelto... Bueno, hay que coger claro. A los amos por banda y explicárselo. Claro, lo primero que hacemos es ver si tienen chip. Hoy normalmente todos los perros tienen chip. Pero cuidado que es que un perro también salvaje... Cuidado, y puede salir alguna criaturilla por ahí a andar en Nájera, como no, hemos dicho. No, y los pueden atropellar y, claro, también. Y es peligro. Y hay gente que le tiene horror a los perros, ¿eh? Y sí, hay gente que... Bueno, no. Habría y, que dar unas clases de educación claro. Perruna y que vean a los animales también como sus amigos. Y pasa también una cosa. Mira, y esto lo he observado yo. Ata, segreyes. Cuando eixes un animalet es como els homens. Sí. Van a acostarse a les dones. ¿Eh? Es que hay que esterilizar. Claro. Vas a tener que hacer también otra campaña de esterilización. Contra las perras. ¿Contra las perras los perros. O mira, el otro día tenía los un... perros, ¿esterilizáis a las perras y esterilizáis a los perros, que son ahí, los que ahí, van ahí, a poner suelto? Irán locos los perros. Había, las mujeres me dirían, atenme, ¿y por qué en vez de no esterilizar a les gates, claro, esterilice a los gats? Als machos. Y yo digo, bueno, pues... Mascles. Sí. También tiene razón la mujer. Claro. Pero en este caso, pues son... Bueno, la veterinaria decidió las gatas que quizás era más fácil. Supongo que a lo mejor porque a la hora de operarlas, no lo sé cómo estará esto, no tengo ni idea, pero decidió operar a las gatas. Sí. ¿Eh? Entonces, bueno, claro, lo que te comentaba, sí, ¿qué es lo que pasa? Tú dejas un perro y ve a una perra y ya se juntan los dos. Ya. Y si no los vas... cogiendo, pues al final te se monta una manadita. Y claro, y después esto, hay gente que va de paseo y están por la montaña y llegan, te lo digo así, a acojonar a la gente porque te viene una manada de 7 u 8 perros y hay gente que le tiene pánico. Y hay gente que va en bicicleta, en mountain bike, y vale, los perros te se tiran y pueden causar... Vale, vale. Es controlado, pero, o sea, que controlarlo. Pero penas, denuncias y multas, a quien abandone un animal. Totalmente, eso lo cumplimos. O sea, esa costumbre de estar en el chalet, acabar el verano y ala, y dejo el animal suelto, que sean conscientes también de que ocurre eso. Claro, de claro, que el perro sea silvestre y que puede ser un peligro. Mira, lo recoges y le van a la perrera y lo sacrifican. No, señor, eso no puede ser. Bueno, entonces, a ver, ¿tenemos ya los papeles para abrir el refugio o qué? ¿Cómo va la cosa? Estudié en Mata. Esto lo estudiamos ahora después. Bueno, pero una señora dices que está interesada en abrir. Sí, sí, está. De hecho, con el Facebook me lleva a la mujer que me envía. Damián, estamos trabajando por aquí, por allá. Venga, tala, hemos recogido un caballito que estaba ya medio abandonado. ¿Dónde los dejan? ¿También sueltos por también, ahí? También hay de todo. Hay gente. Ten en cuenta que hemos subido del boom de como el que tenía el yate y ahora está abandonado el yate en el puerto. Pero allí si no lo meneas no pasa nada. Pero un animal, si no le das de comer, te se muere. Cierto. Antes, cierto. Cuando me ha dado el ataque este de bronquitis, quería decir que tengo unas fotografías, las pondremos en el Facebook, en Denia, es donde hay un cercado enorme lleno de caballos que los han ido recogiendo. Pero caballos buenos, pero que la gente no los puede mantener y tal, y están allí, ¿sabes? Que mejor claro, es lo que pasa. Oye, ¿no podríais habilitar un cercado también bonito de atracción turística de caballos? Claro, sí. Con si hacerse, al viento. Hacerse puede hacer de todo, pero después ve el problema. Mira, tú ahora, por ejemplo, cogemos un caballito. Mañana dos, a la semana que viene hay 30. Hay que darles de comer. Sí. Claro. Y claro, ¿quién se gasta el dinero dándoles de comida? Claro, claro. Hay que controlar veterinario. Hay que, claro, si hubiese detrás un voluntariado que te trabajara, pero es que ten en cuenta que yo, por ejemplo, tengo un presupuesto en Nájera y tengo una ayuda social, ahora hablando de Cáritas. Presupuesto que tengo que ayudar a gente que la pobre no puede ni comer. Claro, sí. Y ahora te digo, resulta que aquí no hay para comer personas y estás dando tú a los animales. Y claro, tiene que ser todo muy... Estamos en una época terriblemente complicada, Y no sabemos lo que va a pasar o lo que va a suceder. Y claro, antes era muy bonito tener un perro, tener dos, tener un caballo y tener de todo. Pero claro, ahora ya se complica mucho. Antes 300 euros uno cogía y tenía un caballo y le daban de comer y lo tenía en una cuadra. Allí cuadras habían también. ¿Qué pasa? Han ido quitando los caballos porque la gente ya no puede mantener ese caballo. Claro, era todo un negocio que estaba muy bien, pero claro, es como todo. Claro, es como hay todo. Que tener estamos en la época del ya no se puede. Han cerrado los cines porque ahora ya cines momento, hay uno. Momento. No se puede tener caballo, no se puede nada. Vamos hacia atrás totalmente en el mundo. Bueno, hay que ir hacia adelante con la mente, hay que evolucionar. Con la mente, pero con la realidad todo va hacia atrás porque... Bueno, el Cinedor va hacia adelante. El Cinedor es el único que ha quedado. Que no cerró por nostalgia, por romanticismo, cuando el boom de los cines, de todos estos macrocines inmensos, estaba hasta arriba, no quedaba ya ningún cine de reestreno. Como es el Dor, que ponen, que echan, no sé, se dice así, echan dos películas por 3 euros o 3,5 euros y encima hay Día del Espectador y creo que ya el jubilado va por uno y el estudiante por, no sé, por medio, por 1,5, no sé. El jubilado ya le dan hasta dinero para que entre. Ya, para que entre, ¿no? Bueno, hay unas colas tremendas de media manzana que llegan... ¿Y por qué lo sabes tú también? Porque vivo al lado. Y aparte, yo me alegro tanto porque veía a la chica que limpiaba. Y pues limpiaba y yo a veces iba al cine, que yo me bajaba prácticamente en pijama, me echaba una chaqueta por encima porque vivo al lado y me voy a ver dos películas. Y me encantaba, estaba sola, me ponía, me extendía, ¿sabes? Estaba como en un sofá. Y de repente, claro, con toda la crisis empezó aquello, los cines a cerrar, muchísimos cines a cerrar. Y de repente, pues el cine de reestreno empieza a emerger, unas colas de gente, vas allí y ya no cabes. Y la chica le empieza, pues este 100 personas, ayer 150. Y yo, ¿cómo me alegro? Y entonces les doy un aplauso y que aquel hombre no cerrara por nostalgia, por conservar ese cine. Pues mira, ahora no todo va para atrás, Ramiro. Menos el Cinedor. Y escucha una cosa, entonces, ¿a qué viene? Que a veces cuando una cosa va en contra, puede ir a favor de otra cosa. Entonces, pues yo oye... Sí. Te voy a proponer una cosa. Me propuso. Ata, mira, ahora están todas las caminatas estas. El otro día que se lo comentaba yo al equipo de gobierno. Las caminatas estas de que ixen tocha a correr, sí. ¿Vale? Yo dije, ¿por qué no organicemos una de a correr, pero en cada uno en su mascota? Sí. Hicimos una carrera. Se fue así, una mascota. Sí, hicimos, estuvimos presentando, estuve presentándolo. Bueno, pues me tenías que haber avisado porque yo creía que era una innovación. Pero me parece perfecto. Hemos inventado esto. Bueno, pero en Nájera. Bueno, pues haremos alguna clase de mascota. En Nájera no se hace. Fabuló. Y entonces es cada uno con su mascotita. Oye, pues uno en la ardilla, el latre ahí en el saltamontes, latre cada uno lo que tenga en casa, en el canario. Que sí, que eso es un éxito. Y salir todos a la calle, como el día de Sant Antoni, la bendición. Pero touch per la montaña. Me parece que hay excursiones muy atractivas y muy bonitas. Vale, cuéntanos alguna que le estábamos diciendo. Pues mira, tengo, pero para ir a caballo, para ir a pie, para ir con la sillita de la reina en el novio y la novia pucha con... Es que es llamantes, muy bonito. ¿Segreyes? muy bonitas zonas, el Camí del Salt, la Font del Oro, el Pi del Salt, la zona de... de bueno de la font de es que tenim allí moltes la zona per Portaselit, la font del Marche, l'Horta Nova, por cualquier lado, es que a cualquier lado que te metas tiene sitios, puntos atractivos, el Garbí también, puchant un poco más amunta. Bueno, y la gente que quiere hacer bicicleta, ¿qué? Totalmente. Están enloquecidos, la gente con la bicicleta que se va para allá. El mountain bike o el, como hay tantas modalidades ahora, pues llamémosle la bicicleta todo. Pues allí barbaridades. El fin de semana aquello se mina en bicicletas por la montaña. Bueno, volviendo a la caballo propuesta... también. Es que aquí hay que unirlo todo. Primero, yo de ti lo que haría, sí, Ale, pon habitúa una zona... para ver los caballos pastando, que ya sé que hay que darles de comer, pero a lo mejor puede haber un esto de voluntariado fijo, una participación, porque dices tú, hay gente que lo está pasando mal, hay que preocuparse antes de las personas que de los animales, vale, bien, pero a lo mejor se puede dar la partida mayor para las personas y una pequeña partida para los animales, porque todos dependemos unos de otros, al fin y al cabo. Todos. Entonces, a lo mejor eso poco a poco se puede ir entendiendo. En Nàquera tenemos mucho terreno. Muchos kilómetros cuadrados. Si ho fiques tú en marcha, vamos, desde el nombre del equipo de gobierno que tiene que hablar en ella, vamos a coger un medio compromiso. A veure si ho organicem. Me parece muy bien. Vale, pero claro, yo pongo mi parte, digamos, política y que la son, porque esto también, es tener en cuenta de que estamos en el Parque de la Sierra Calderona, en la hay influencia. Entonces, claro, todo esto también habría que hablar con la Generalitat y ver si también nos dejan, porque esto tiene que entrar también lo que es consellería, al estar nosotros afectados por el parque. Vamos a trabajar por ello. Vamos a trabajar desde este programa. Sí, aquí, que queda aquí. Constancia. Vale. Vamos a la publicidad y volvemos enseguida. Ven y pescar. ¿Qué? ¿Te vas a pescar? ¿Qué pescar? Me voy con Pluto al hospital veterinario Ven y pescar. ¿A tu perro le gusta ir al veterinario? ¡Buah! ¡Le encanta! En el hospital veterinario Ven y pescar, además de tener los últimos avances científicos y urgencias 24 horas, el trato es de lo más cariñoso, ¿verdad, Pluto? Ah, y hasta tienen sala de espera para gatos. ¡De lujo! Hospital Veterinario Ven y pescar, porque tu mascota es un miembro más de la familia. Avenida Constitución 68, Valencia, 963-48-3098. Que era un buen sitio para hacer una ruta, ya que ya sea corriendo con tu perro, que pronto va a haber muchas rutas. En bicicleta, hay gente que no lo sabe, y encima es que está muy cerca de Valencia. Muy cerca, está tan solo a 23 kilómetros del centro de Valencia. O sea, de Nàquera absorbemos el oxígeno que nos dan sus totalmente, pibes. Totalmente. O sea, que le debemos a Nàquera. Es el pulmón. Es un pulmón. Vamos, si no estuviera Nàquera, no respiraríais aquí. Pues bueno, entonces hay que cuidarlo. Nosotros empujamos el aire siempre. Desde el equipo viva Nàquera. Pues siempre. Te digo una cosa, que aprieten un poco ahí. ¿Los de Nàquera cómo se llaman? Nàqueranos. Pues que, y naqueranes. Pues que aprieten un poco los naqueranos y les naqueranes, porque yo me estoy ahogando por el aire, ¿sabes? Por la bronquitis que lleva. Dije que moltes vegades no respiren tant para pasar vos el aire y no quedarse vosotros tot el aire sa y digan, va, no respiren tant para que se n'abaixi a València. Y los días que llueve, vamos a ver. Impresionante. Los días que llueve, que hueles a tierra mojada. Ahora, el otro día llovió y también se me lió una náquera, ¿eh? Sí. Cayeron, menos mal, gracias a Dios, que cayeron muchos pinos y en medio de la carretera, y no tuvimos ninguna desgracia personal. Sí, mucha en material, pero ninguna, y pinos, pero en medio de carreteras, que fácilmente hubiesen podido traer una desgracia, y tuvimos esa suerte. Lo que hay que esperar es que, vamos a ver, la sequía que afecta secundariamente a los pinos se vaya arreglando, quizás. ¿Cómo se está el parte meteorológico para los próximos meses? ¿Qué esperáis? Pues no sé cómo estará. En lluvia. Sí, en lluvia. Pues no lo aquí sé. Aquí no se puede saber nunca. Porque aquí no se puede saber nunca, pero a ver este año. Esta mañana ha salido de casa con abrigo y casi me tiene que recoger también con los que fueron a buscar a la cabra. ¿Sabes? Los que fueron a buscar a Protección Civil, ¿no? Pues sí. Damián, moltes coses. Muchas coses. No lo sé si seràs un alcalde atípico, eres el primero que viene del señor alcalde que hace usted por los animales, pero bueno, creo que va a dejar huella este hombre. Sí, seguro. N'hi ha que fer coses pels animals i per tota la gent i per el poble. Però sí que tenir un espai per a cada un, perquè cabemos tots en aquest món. I tots tenen que respectar i tots tenen que tindre el dret, no? De respeto. Vuelvo a repetir, el que tiene un animal, por ejemplo, los perros, oye, la bolsita. El que tiene el caballo, la cuadra, neteta. Claro. Es que eso es una cosa. No, ahora no tengo dinero, no puedo mantener el caballo y lo dejo por ahí. No lo dejas por ahí. Es como, ya no puedo mantener a mi hijo. Mira, tú, que se apañe, que se vaya con mi tía María. No, hombre, no lo dejas por ahí tampoco, claro. ¿No? Y esto, mira, yo recuerdo, voy a confesar mi edad, porque no soy mujer, ¿no? 50 años. ¿Tienes 50? Así, sí, vale, ya ves, bien. Me parezco un chiquillo de 25. Sí, te voy a decir alguna cosa, no sé echarla de allá, sí. Me he dado cuenta. Pues mira, voy a contarte un detalle. Antes, en los pueblos, y esto lo he vivido, habían cerdos en casa, habían vacas, habían caballos, habían gallinas, y se preocupaban, yo me acuerdo, de que mi padre, una de las faenas, teníamos patos. Patos. Y los patos son muy marranos, ¿no? Pero todas las mañanas yo tenía la faena de coger una manguera y ir limpiando. Regando, sí. Netechant. En el patio. En el patio donde teníamos los patos. Porque bueno, los patos son muy marranos, ¿no? Las gallines. Pero es que es esa concienciación de tener un animal y tenerlo limpio. Es claro. Lo que tenía que rever. Tú vos gozos, che, pues oye, la bolsita. Vos tindré un caball, la cuadra Benet. Hay cuadras que entra y se puede comer en cuadras. Y hay cuadras que te tiran 3 kilómetros atrás de la olor que hacen. Eso no se puede. No hay se que puede. Tener concienciación de que la dona que vive al costat, pues bueno, se le llena la casa de moscas. Y es porque el de la cuadra, pues no la tiene limpia. Y es la que vol tindre lo mejor, pues 4 gallines en un corralet, y si no les netecha, pues bueno, claro, yo s'ompli, parlan clar, de merda. Entonces, claro, hay que evitar eso. El que tiene un animal tiene que ser como él mismo. Pulcro. Pulcro, que debe haber cada uno, ¿sabes? Por ahí, cada pies negros. Damián, nos quedamos con que organizas una carrera con tu perri. ¿Me ayudas? Por supuesto, cuenta con todo nuestro apoyo de mis queridos animales. Si quieres, te lo presento yo. Vale. No hay ningún problema. Ramiro me va entregando, hace de azafata. Vale. Es una faldita muy mona que me pongo para estos casos. Una faldita estupendo, sí. Yo le maquillo y lo que haga falta. No, yo estaría muy mona. Y bueno, pues oye, y para dime. A tal, lo organizas tú desde aquí. Fiquen fecha, día y tú qué entiendes. Venga, va. Y nos vamos allí a Nakera. Tú eres un terremoto. Bueno, hay que decir que está tu teniente de alcalde aquí, Esther. Está aquí, Esther, a mi lado, muy vigilándome. Escuchando, vigilándote para que no te desmadres. y bueno, tu mano derecha, ¿no? Pues sí, es mi número dos que me acompaña allá donde voy, pues... Pues para acompañarme. Claro que sí, como para que yo también soy un animal, solo por ahí. Tú pues eres dices, un animal de costumbres y tienes que estar. Yo te guío. Bueno, Damián, muchísimas gracias por estar con nosotros. Moltes gracias por haberme invitado aquí el señor Ramiro y a ti, Ata, también. Y bueno, eso, gracias por claro, ser el primero. El primero. Estamos unidos. Esto es un honor para mí. Hay una fusión entre mis queridos animales y Nakera, no te quepa duda, con su alcalde Damián Ibáñez, muchísimas gracias. Eso es todo, amigos. Disfrutad del finde, de la gente que os quiere, de vuestros amigos de cuatro patas y reíros hasta de vuestra sombra. Se despide David García, el sonido, Ramirito Segrelles y Ata Gómez al micro. Nos vamos con este maravilloso tema. Que llueva, que no deje de llover, sobre todo en municipios que lo necesitan tanto como ahora mismo es Nakera. Hasta el sábado que viene, mis pequeños, pero valientes saltamontes. I'm happy again. I'm singing and dancing in the